with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Una nueva hora en Mañanas X y vamos a estar hoy reflexivos. Vamos a analizarnos, vamos a revisarnos, porque ajá, como seres humanos, pues hay momentos en los que nos da inseguridad algo. Sí, normal. Pasa, ajá, pero afrontar esa inseguridad es lo curioso. ¿Cómo lo hacemos? Uh-huh. Siempre hay una reacción, o hay un gesto, o hay una palabra, o hay algo. Sí. Algo que uno hace automáticamente. Para disimular la inseguridad. Andrés Felipe, por favor. Bueno, yo digamos que de las varias cosas que puedo hacer, una es esta, como agarrarme las manos. Ah, ya, como si estuvieras... Me las aprieto una con otra. Ok. Ahí está, ya. como que me he detectado que eso pasa y también me rasco la cabeza. Ya, bien, esas serían son como las dos señales que puedo detectar. Seguro habrá más... Pero en este momento que me acuerde, esas tú. Esas dos. Yo afortunadamente tengo el tapabocas. Ya. Y lo utilizo inmediatamente porque yo soy muy mala disimulando y tú lo sabes, tú disfrutas mis caras. Sí, sí, sí. Entonces yo soy reaccionaria emocional y se nota así. ¡Pum! Sí, en la cara se te nota todo. Y me pongo muy roja. Ok. Entonces me subo el tapabocas. Ahora es automático. Y pero no solamente para inseguridad, cuando algo me molesta, cuando no quiero participar en algo, tantas cosas, me suelto. Tapabocas, sí está. Bueno, ahí está, mecanismo de defensa. Uno cree que es para algo físico, pero también es ahora un instrumento, claro, de seguridad. Exacto. Entonces queremos saber eso, que ustedes se analicen y digan, yo cómo reacciono cuando me pillan en algo, cuando no estoy muy seguro y qué hago. Sí, palabras o gestos. Exacto, se cogen una ceja, la nariz, el pelo, los dedos. Exacto. ¿Qué hacen? Muchas cosas. Eso queremos saber. Ahí está, entonces, arroba la X más música, pueden responder en Threads, pueden responder en X, sí, y en Instagram. Perfecto. Escuchemos a DXX, esto se llama Islands. Que la cantaron, ¿no? Me estaba contando Andrés que la tocaron. Uy, cantaron, todos ellos qué cantan belleza. Todo. Qué belleza. ¿Oíste? Con los muy buenos días, son las mañanas de la X-103.9. ¿Cuál es la pregunta de hoy, Midirti? Inseguridades, galor. ¿Cuál es esa maña, gesto, palabra que uno utiliza para manejar la inseguridad? Ok. Gestos, mañas. Palabras. Gesticulaciones. Toser. Cosas que se repiten en su comportamiento cuando se siente inseguro. Toser, Andrés. Muletillas. Andrés dijo que se hace así las manitos, como si las estuvieran jabonando. Sí. Así. Y que se rasca la cabeza. También. Juanito, el enjabonado Salazar. ¿Tú? Yo respiro... ¿Duro? De más. Sí, pero ¿cómo sí así? ¿Hiperventilas? No. Sí, como que hago... como que paro entre... Como que se ahoga. Como que paro entre frases... Ah, y respiras. Y respiro para poder encontrar la siguiente palabra. Con los buenos días, Andrés Salazar, Dayana Rodríguez y quien les habla, Pimpito Ballesteros, les deseamos una buena semana. Sí. Desde la X, 30 años de discos y demás música, y hoy tenemos gestos que nos hacen inseguros. Yo ayer, cuando salí de Cine Dirty, estaba pensando, vi Furiosa. ¿Te gustó? Me gustó. Muy bien. Pero le fue mal, ¿no? Ah, sí, que le está yendo mal en taquilla. Pero nunca les ha ido bien. No, es que eso es de nicho. Y es cierto, y uno entiende, y nunca. Nunca ha sido una película... Es de culto. Y siempre ha sido una película para fanboys. Desde el 79, la del 81, la del 85. La que tal vez sí le fue como mejor fue la del 2015, que fue la de Charlize Theron. No. Tampoco, ¿no? A ninguna de esas películas sí, les ha ido bien nunca. Y tan chévere que es. Porque pues las primeras son horribles. No. Pero uno de la chiquito, primera. Pero es uno de chiquito no la amaste de chiquito. Yo era feliz. No. Yo la alquilé con mis amiguitos, pero éramos chiquitos. No podíamos ir al cine. Y fue como... No, a mí no me parece una gran película. Creo que la primera película es una especie como de comando australiana. Alejandro. No, en serio. Es un B-movie. O sea, Mad Max es una película para fans. Sí, sí. A mí... la tractomula. Pero la tractomula de ahora. Porque la de antes no era tan chévere. Yo la miraba. No, no. Esa película se hizo muy famosa por su adoración de los motores V8. Mm-hmm. Claro. De los motores V8. Y eso siempre ha atraído a un público determinado que son hombres entre los 35 y los 50 años. Representas, según las cifras que pude ver ayer, el 2% del público que fue a ver Furiosa este fin de semana. Mujeres entre los 19 y los 40 años de edad son el 2% del público que fue a ver Furiosa este fin de semana. ¡No! Jóvenes entre los 11 y los 17 años representan el 2%, también el 2-3%. Muy pequeño, sí. Sí. Estaba viendo ayer. El público mayoritario son hombres entre los 35 y los 50 años. Sí. Y siempre ha sido una película para hombres. Siempre. Porque hay dos mujeres en la película. Ya. Y hoy en día, pues, usted no puede tener una película donde solamente hay dos mujeres. Así sea la protagonista. El ejemplo perfecto, Barbie. Claro. Barbie fue la película más taquillera del año pasado. Sí, es cierto. Ahora nadie habla de la niña. ¡Qué increíble esa niña! Anya Taylor-Joy. Bueno, dicen algunos insiders, personas que están metidas dentro de la vuelta de Hollywood, que pues obviamente ahí hay un espaldarazo importante por parte de Warner, ¿no? Que Warner le apuesta todo su dinero a una chica que nadie conoce, ¿no? Y que, pues, por ese lado, algunos expertos de la música, pues, celebran a Warner Studios, ya que Anya Taylor-Joy solamente tiene Gambito de Dama como parte de su hoja de vida y de resto no tienen... Mira ¿no tiene más? Sí, ¿no? Ella estuvo en Peaky Blinders. Sí, se hace pero, un buen papel, chiquitito. Por eso. Pero se hace un buen papel. Sí, pero nadie la conoce. Entonces, varias cosas se van acumulando con relación al fracaso de Furiosa este fin de semana en taquilla, que es una cosa muy brava. Es el fracaso más estruendoso de una película de acción en 41 años. ¡Calle! ¿Tanto así? ¡No! Desde el Templo de la Perdición. Desde Indiana Jones y el Templo de la Perdición. $33 millones hizo en taquilla a la noche del sábado había hecho $33 millones. Estaba a punto de ser superada por Garfield con $31 millones. Obviamente, cuando usted mira las demográficas de Garfield, pues niños entre los 6 y los 12 años, 20%. Niños entre los 12 y los 16 años, otro 30%. Millennials, Xers, Gen Xers, gente entre los 35 y los 50 años. ¿Ahí? Claro. No. Claro. Garfield. Mira, acá había uno parado el miércoles, lo pararon ahí en la 85, no sé si lo viste. Sí. Estuve a punto de pasar a tomarme una foto con él. ¿Un Garfield? Sí, lindo. Ay, Alejo, esos números. Bueno. Los números indican que no va a haber una siguiente Mad Max. Se iban a hacer dos precuelas, la primera era Furiosa, la segunda iba a ser Wasteland, pero si no alcanza la platica, porque se gastaron $165 millones. La estética, es que... En la película, y quién sabe cuántas platas más se gastaron en el marketing, aunque eso era algo también que le criticaron mucho a Mad Max Furiosa este fin de semana, y es que el tráiler salió muy tarde. Fue muy regular el tráiler. El tráiler no atrajo gente. Le hizo mucho daño. Claro. Y volviendo al... Sí, no. No, el tráiler no fue chévere. El tráiler en cines tampoco fue muy visible. Y eso también contribuyó mucho a que la película no tuviera resonancia. ¿Estuvo llena? No. No. No, la sala no estuvo llena. A medio llenar... ¿A qué hora? Temprano, sí. Matiné. Muy bien, ¿de las 10 y 20? No, 2 de la tarde. Ah, bueno, alcanzaste. Matiné hasta las 10 a 3. Bien, perfecto. Matiné. Esa es la hora es buena. Fantástico, es fantástico. 8 luquitas. Ya. Barata. Suave. Es maravilloso. Y esas ocho loquitas es en Premier, en sillas. ¿Prencial? Sí, sí, sí, porque a 6,000 es normal. Yo, en cambio, fui a cine 9:30 de la noche. No lo lograste. ¿Qué viste? Se durmió. Challengers. Me dormí. Me despertaba la música. Qué buena música tiene. Atticus Ross y Trent Reznor, bebé. Sí, claro. For the world. Estas son Mañanas de la X. Hoy hablaremos un poco de eso y un montón de cosas más. ¿Quién sabe de qué más? Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Tate McRae con Greedy en las Mañanas de la X. Bueno, estábamos hablando de Furiosa. Mm-hmm. Buena. Es buena. Buena. Buena. Buena. ¿Quién hace la música? ¿Es el mismo? ¿Junkie XL? Sí. Estuve leyendo y mantení. Y ¿viste que sale el de la guitarra? No, a mí eso me da vida. Esos sonidos como bajos a los lados. Sí. Como estruendosos que te... El motor, los motores. El pito de la tractomula. Es muy ochentero eso, Diana. Es muy ochentero el pito de la tractomula. ¿Cómo así que usted se durmió viendo Challengers, Andrés? Pero vio lo importante. ¿Vio Zendaya? Claro que sí. Importante actuación. María. Eso es un trío, la historia de un trío amoroso. Sí. De muchos años. Ah. Dos jugadores de tenis, bueno, tres con ella. Ella tiene una lesión y bueno, no se las va a contar más, pero hay escenas importantes para que vayan a ver, no vayan tan tarde. ¿Cuándo fue? Fui el sábado. Ah, ok. ¿Y el viernes qué hizo? El viernes estuve en Baum. ¿Y cómo le fue? Me fue bien. Cuénteme. Me fue bien. ¿A qué hora? En realidad. Yo recibí un mensaje suyo a las 4:46 de la mañana. Claro, llegué a mi casa y... me mandó un mensaje diciendo, es que el mejor álbum de Michael Jackson no es Off the Wall. Ah, no es Off the Wall. Es Dangerous. Exacto. Feliz mañana. Y yo como, me levanté a las 6 de la mañana y yo... ¿Qué? Regresamos a las épocas de pandemia con Andrés. Llegué a escuchar música. No, y ¿tú no le viste el tweet que habló del R&B? Que dijo que me perdonarán. No. Pero el mejor género del mundo, el super extended mix, es el R&B. Llegué a escuchar musiquita. Pero llegó tranquilo. Lo que pasa es que fui a ver especialmente a Paul Kalkbrenner, DJ alemán, muy claro. Bueno. Sí. Qué maravilloso. Sentí el cambio generacional porque después siguió I Hate Models. Sí. Tecno, aleta. No, eso ya no, pum, pum, no pum, entiendo pum, cómo. ¿Y eso es lo que le gusta a los chicos hoy en día? Si el infierno sonara de alguna manera, sonaría tecno. Sonaría a I Hate Models. Ha retornado ese tipo de tecno, hard tecno duro, porque siempre ha estado. Alemán. Alemán. Más alemán que cualquier cosa, ¿cierto? Sí, señor. Porque esos manes son fans de ese. ¿Y tú no has visto los videos que bailan como si estuvieran bailando merengue? Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Viene de ahí también. Tú ves a los chicos bailando. ¿Cómo le fue el Paul Kalkbrenner? Muy bien, muy chévere, muy elegante, muy sofisticado. Alemán. Cro, buen sonido. ¿A qué hora se subió? Él se subió a las 11:30 de la noche. ¿A temprano? Sí. Ah, bien, oye, muy bien. Y acabó 1:30 después. Ok. Y ahí mismito, sin dar tregua, se subió a Head Models. Fue un cambio muy brusco. Pero no, estuvo bien, estuvo chévere el alemán y bueno, ya de resto otros DJs que también estaban bien pesados. Es que siento que a los jóvenes les gustaban ya los sonidos bien duros y más rápido, mucho más rápido. Yo creo que el progressive, el melodic ha cogido otro ladito. Porque, toca mirar a quién fue a ver a Deadmau5, porque él es progressive, chévere. ¿Cuánta gente fue? No sé exactamente, pero estaba mucho más lleno que años anteriores. Mucho más lleno. ¿Cuánta gente había más o menos? ¿Cuánta gente le pone? Yo le pongo que habían unos... Tú sí sabes, ¿no? 5,000 personas. Bueno. Estuvo bien. Lleno, estaba lleno. Y sonido y todo ese rollo, porque en Corferias eso siempre ha sido como un asunto. En la parte de atrás, que siempre está medio vacío, sí rebotaba mucho, pero adelante, como hay harta gente y demás, estaba bien, sonaba muy bien. Sí. Mucha gente más que años anteriores. Les fue bien en ventas, diría yo, en relación a otros años. Buenas activaciones, buenas marcas, buenos espacios para comer y demás. Pero bueno, pues ya sabemos lo que está pasando ahora con con la persona que desafortunadamente falleció. Bueno, murió alguien dentro del festival. Sí. Sí, la noche del viernes se estuvo buscando a la persona y apareció ayer. La policía lo encontró en el mismo lugar. En el Corferias, en un tanque. Dice, la organización de Baum Festival lamenta profundamente la muerte de uno de nuestros asistentes que fue hallado en el recinto ferial de Corferias en horas de la tarde del domingo 26 de mayo. La información que tenemos por ahora es que no se trata de un caso de violencia física y no se sospecha la ocurrencia de ningún tipo de delito. Estamos colaborando plenamente con las autoridades en todos los requerimientos solicitados para la investigación. Acompañamos a su familia y amigos en estos duros momentos. Bueno, pues es un muy mal final. Claro. No, es un pésimo triste, final, sí, para no. un festival. Porque que haya un muerto. No se está hablando del festival, de cómo les fue, qué tal la música, acá que estamos haciendo, ya la noticia es esa. Claro. Sí, las noticias buenas no existen, ¿no? No. Y eso pues que yo tengo algunas. Ah, sí, hoy tienes también buenas noticias. Es probable. Ahí está. Lo que bien, pasa es que por eso no nos oyen. ¿Por qué? Porque ¿por tenemos qué? Buenas noticias. Exactamente. La gente no quiere sino oír malas noticias. ¿Verdad? Pero somos aliciente. Somos oasis en medio de... Desierto. Del infierno. Desierto. Infierno. Hombre, qué lástima esa vaina. Sí, hay que ver qué pasa con la investigación. Doloroso. Y hay que ver qué sucede también en el festival. Ya van dos veces. Esta es la segunda vez, ¿no? Que les pasa esa vuelta. Exacto. Sí, señor. La vez pasada era sobredosis, fue sobredosis. Sí. Pero, uff, de todas maneras es un golpe para el festival, para los que van, los que estuvieron allá, los que le quieren el género. Sí. Y pues, por supuesto, para los que están investigando el tema. Estas son mañanas de la X-103.9. Esta entonces, seguiremos hablando de Furiosa también. Porque no hemos terminado de dar nuestras opiniones, solamente hemos hablado del pito del camión y los motores del V8. Pero estaremos hablando de eso y también comentando sus mañas, sus gesticulaciones cuando siente inseguridad. Aquí está Three Doors Down. Presenta La Hora en la X, son las 7:38. Hola, soy Santiago, estoy a punto de graduarme como abogado. Aquí los horarios se adaptarán a mi carrera y he podido estudiar y trabajar al mismo tiempo. Logré mantener un balance en ambos aspectos de mi vida e incluso ahora soy manager. Apenas tengo 21 años y me di cuenta de que puedo lograr todo lo que me propongo. Compruébalo tú mismo. Entra ya a tipijobscolombia.com y aplica. Never stop inspiring. En Mañanas X, pensamientos en la ducha. Sigue hablándose del top 100 de Apple Music. ¿Todavía? En la medida en que van avanzando los días, pues obviamente han generado mucha conversación, mucha controversia, mucha gente llama a la lista la peor lista de los mejores álbumes de la historia, así que es la peor lista que se ha compilado, y en la medida en que va avanzando el tiempo uno se va dando cuenta de los huequitos que van dejando, de las cosas que fueron dejando por fuera. ¿Qué dejaron por fuera? Por ejemplo, dejaron por fuera Black Sabbath. Oh. En los 100, sí. No aparece nunca. El álbum debut de Sabbath no está. Muy regular. Dejaron por fuera discos de Fiona Apple muy importantes como el Fetch the Bolt Cutters. Dejaron un disco que siempre ocupa un lugar, no importa cuál, pero siempre ocupa un lugar en la lista de álbumes de todos los tiempos, que es In the Court of the Crimson King, de King Crimson. Dejaron por fuera ese disco nunca está por fuera. Dejaron por fuera, en mi opinión, dejaron por fuera el Peace of Mind de Maiden. Pero entonces lo que estoy viendo es que fueron muy regulares frente al metal, al rock. Dejaron por fuera Rid of Me de PJ Harvey, que jamás puede estar por fuera de una lista de 100 grandes discos de todos los tiempos. Bueno, se redujo. Está complicado. Está complicadito ese tema. No hay como para la reputación de los jurados, de quienes. Bueno, hay quienes no le importan. Ahí está nuestro amigo. ¿Quién? El productor de Michael, que estábamos hablando de la semana pasada. O sea, hay gente que ya no le debe importar lo que dirán. Pero pues sí, no, que te cataloguen como la peor lista. Duro. Sí, tan chévere. Estas son Mañanas de la X. Más información sobre el tema de la lista de los 100 mejores álbumes de la historia según Apple Music está en nuestro programa Animales de Radio en la web, en la xmasmusica.com. No se la puede perder. Ahí está. Estoy estuvo bueno el programa. Si se lo perdió, escúchelo on demand en nuestra página web. Aquí está Olivia Rodrigo. Lizzo, it's about damn time. Ya está en las noticias porque pues South Park. Sí, nosotros South cerramos Park. La semana Kevin pasada McCormick. Contando que Eric Cartman, corpulento y famoso personaje, iba a tener un episodio en el que quería perder peso con Ozempic. Entonces, sí. Hasta ahí todo estaba, ya se había hablado y cerramos contando y ya. El problema es que en medio de la serie hay una señora que le recomienda a otra señora que tiene que escuchar a Lizzo. Voy a escribirte una receta para Lizzo. Es una cantante realmente buena que habla sobre la positividad corporal y sobre cómo ser feliz con tu apariencia. Quiero que escuches a Lizzo 5 veces al día y mires sus videos justo antes de acostarte. Me temo que tendrás que seguir a Lizzo el resto de tu vida. Y sale Lizzo como si fuera un producto, el nombre Lizzo. Sí, claro, es un medicamento. Es un medicamento. Sí, lo que dice, el episodio comienza con uno de los protagonistas de South Park rodeado de mujeres casadas. Sí. Ok. Que están drogándose con Ozempic en una fiesta. Como si fuera una droga recreativa. Como si fuera una droga recreativa. Entonces llega una con una cubeta llena de jeringas de Ozempic. Y entonces él. Y llega uno de los personajes de South Park, que es un señor que tiene también un pequeño problema de sobrepeso. Él no está muy obeso, pero tiene su problema ahí de obesidad y pues no es tanto un problema de salud como un asunto estético y autoestima y todos esos rollos. Entonces el señor llega a la puerta y las señoras lo convencen de usar Ozempic. Entonces el hombre se levanta al otro día y va y habla con toallín. Que toallín, es lo peor. Hay unos zapatos, yo quiero tener los zapatos de toallín, son bonitos. Él va y habla con toallín. De peluche morado. Entonces toallín está como siempre drogadísimo por allá en un granero, en una parte de atrás. Qué desagradable, toallín. Taller. Entonces el señor llega a donde toallín. ¡Sí, de toallín! Necesito contarte algo. Entonces toallín le dice, ¿qué? Con los ojos rojos, tiririn, tiririn. Y le dice, he encontrado la salvación, me siento mejor que nunca. Y entonces Toajin está desayunándose un breakfast burrito. Comiendo. Un burrito de esos de desayuno. En Estados Unidos es muy frecuente que si usted va a un restaurante le ofrezcan dentro del menú un breakfast burrito. O sea, el burrito, que es este plato californiano muy famoso. Se sirve también al desayuno en Estados Unidos. Qué rico. Usted puede ir a cualquier. ¿Te comerías un burrito ya? Ya mismo. No, señor. Sí. Bueno, hemos comido burrito aquí al desayuno. Claro. ¿Se acuerda del burrito de fritanga? De fritanga, regañan. Me acuerdo perfectamente. A partir de ahí, un montón de letreros comida que prohibida. Dicen aquí prohibido consumir. Eso es culpa de Uribe DJ. Sí. Mandó un requerimiento. Sí. Entonces, Anónimo. El tipo queda enganchadísimo con el Ozempic. Y lo muestran delgado. Y lo muestran delgado y así como todo loco. Entonces, llega el problema. Y entonces dice, la única manera como usted puede combatir su adicción al Ozempic es usando Lizzo, que es un medicamento para la positividad corporal. Y entonces puede ser bueno, oportun crisis. Ay, aquí está Lizzo. But if you can't afford them, then how are you managing your weight? Don't you know, Sheila? Now there's a whole new obesity drug for those of us who can't afford Ozempic and Mounjaro. I've controlled all my cravings to be thinner with Lizzo. It's Lizzo. FDA approved Lizzo makes you feel good about your weight, and it costs 90%. Ahorita ella reacciona. A ver. My standards and my expectations. Sí. He bajado mis estándares y mis expectativas. Con Lizzo. In case studies, 70% of patients on Lizzo no longer cared how much they weigh. Como comercial. Sí. El 70% de los pacientes que están usando Lizzo ya no les importa cuánto pesan. Uno no sabe si está bueno o está malo. I don't give two shits. Okay, yeah. No le importa. I don't give two shits. Lizzo helps you eat everything you want and keep physical activity to a minimum. Sí. Es que Lizzo te deja comer todo lo que quieras y mantener tu actividad física al mínimo. Exacto. Y ahí some patients report constipation while listening to Lizzo. No. No. Algunos pacientes reportan con estreñimiento. Exacto. ¿Qué es eso? No es la gripa. Ay. Mientras ajá. Escuchan a Lizzo. Stop listening to Lizzo if you experience. No, no es gripa, no es gripa, es estreñimiento. Exacto, constipation es estreñimiento en exacto, español. Y mucha sí. Gente cree que estar constipado es de gripa. Es de gripa y claro, no, allá. Acá. Acá constipación sí. Es cuando uno tiene la todo nariz tapada. Puede salir muy mal. En Estados Unidos, constipation es estreñimiento. Nasal. Serious side effects may include pancreatitis. Ahí sale ella. Ahí ya. Es que efectos colaterales pueden incluir pancreatitis. Y ahí oh, es por el exceso. Claro. Fucking album. Are you living with concerns of obesity? Ask about the power of not giving a fuck with que no te importe lo que piensen, más o menos. Es que preocupada por los efectos de la obesidad. No. Sí, pregúnteme, ¿cómo no me importa un carajo? That's crazy. I just feel like, damn, I'm really that bitch. I'm really that bitch. I really showed the world how to love yourself and not give a fuck to the point where these men in Colorado know who the fuck I am and put it on their cartoon that's been around for 25 years. I'm really that bitch, and I'll show y'all how to not give a fuck, and I'm gonna keep on showing you how to not give a fuck. Oh, oh, oh, Lizzo. Quedó feliz. Claro. Quedó feliz. Lo que siempre vendió se vio en una serie. Sí, ella dice, bueno. Eso era. Estos señores que llevan haciendo este cartoon durante 25 años saben quién soy. Entendieron. Ahí está. Estas son las mañanas de la X. Qué suerte que seas mi mamá. Registra tus facturas de 150 mil pesos o más en Más Puntos Unicentro Bogotá y participa para ganar un Mazda 2 HB Touring modelo 2025. Acompáñanos y descubre sorpresas increíbles. ¿Qué ha dicho la gente sobre sus mañas e inseguridades? Hoy estamos preguntando en nuestras redes sociales cuáles son sus hábitos, gestos, sus mañas, gestos. Palabras. ¿Qué dice la gente? Se toca, si se atreve a reconocerlo. A reconocerlo, probablemente no. Muy poquito. Es complicado, entiendo. Mira, por acá, por ejemplo, tenemos a. Dice Sol, buenos días. Comienzo a hacer muecas. Y las muletillas. Dice Francisco, se me alborota la muletilla. Efectivamente. Claro, claro. Sí, claro. Siempre que termina de decir algo, dice más, efectivamente. A través de Instagram también pueden ustedes contarnos cuáles son esos gestos o muletillas que les ayudan como a lidiar este tema de la inseguridad. Dice por acá, Denisienta, empiezo a mover el pie derecho rápidamente. Claro. Dice, soy muletilla, obra, miro al infinito. Luego, a esa mirada al infinito, ok, muy bien. Luego, ah, bien. Asiento para que crean que estoy muy atento. Ok. Pero como que no lo entendió. No, no. De pronto. Sí, de pronto está un poco distraído. Daphne dice. Eso le dice. Y también dice la Pau que hace mala cara. Estas son mañanas en la X. Los Blackies cancelaron la gira. Cancelaron la gira, primero se había dado a conocer que después de presentarse en París y Londres no iban a seguir en el resto de fechas, ya luego ellos sacaron un comunicado diciendo que querían reajustar la manera como se iban a presentar, que no querían hacer más arenas, que ellos lo que querían hacer era en recintos más pequeños en la medida de lo posible. Quienes compraron sí las fechas para arena van a tener la posibilidad de devolución de entradas. Para los que quieran pueden esperar las nuevas fechas con cambio de localidad, de locación, y seguir estando en la presentación. Entonces, la traducción de esto es no vendieron la boletería que tenían que vender para una arena. Son artistas de recintos más pequeños y ellos mismos pues dicen que prefieren eso. Y asegurar también Y sí, estaría bien, no es un artista tan masivo para concierto. Lo reconocieron y por eso van a cambiar el resto de sus fechas. Son mañanas en la X, sí, ahí el tema. Yo siempre he pensado que los Black Keys no son una banda chévere para festival. Ni ¿festival tampoco? A mí no me gustaron casi en festival. Ah, ¿dónde los viste? En Lollapalooza, okay. En un par de ocasiones los vi. Ok. Y son, es que son una banda muy hecha en bares. Chiquito, lugares pequeños. Entonces yo sí siento que los Black Keys aguantan auditorios pequeños, no porque no sean buenos. Sino esa es su naturaleza. Sino por cuestiones de percepción acústica. Okay, en mi opinión, entiendo. Lo que siento con los Black Keys es que uno es que suena mucho mejor en lugares más pequeños porque la música está hecha con cierto intimismo. Yeah. Aunque esto último puede ser mucho más abierto y como colectivo, como esa uh-huh. Beautiful People y esas cosas. Pero en general, toda la música esa de garaje de los Black Keys suena mejor en suena a lugares pequeños. Para 1500, 2000 personas. Y se ahorran muchas cosas. Porque lo que te decía, el primer balance que se sacó antes de que ellos hablaran era que no había dado la venta de boletas y por eso se habían cancelado fechas. Claro. Ya. Sí, claro, no tienen cómo llenar arenas. No tienen cómo llenar, entonces por eso tocó. Pero bueno, por lo menos van a reenfocarse y solucionar en la marcha y seguro les va mejor, está bien. ¿Tú crees que vengan por acá? Menos ahora. Si en Estados Unidos no vendió acá. Aquí ¿como cuántos? ¿5? Por ahí que unas 300 personas. Entonces, comprando boleticas. A menos que digamos la X presenta a The Black Keys 30 años de más música. Uf. Y llenamos, nosotros tenemos poder de convencimiento. Qué chéveridad sería. Cierto. Sí, podríamos hacerlo. Sería lindo. Pues que no se muerda la no se muera soñar. ¿Ah? Sería lindo. Son mañanas y aquí está Bruno Mars, esto se llama Treasure. We can't be friends, wait for your love. Ariana Grande en las mañanas de la X 103.9. Son las 8 de la mañana, 18 minutos. Con información importante para todos ustedes, porque si vives en la localidad de Suba, Kennedy, Usaquén, Funza, Faca, Mosquera o Madrid, ETV tiene para ti internet de 500 megas desde 59.430 pesos del mes 2 al 6 y el primer mes sin costo. Llama ya al 601-371-4000. ETV valió el primero al 31 de mayo de 2024. Aplican condiciones en etv.com/teice. ¿Cómo va el racionamiento en tu casa, Dirty? Yo siento una contradicción. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque estoy siendo muy juiciosa y ya tengo tu dinámica. Mis dinámicas muy juiciosa, pero ayer vi que igual los números siguen iguales, ¿sabes? Es como, pero toca seguir haciéndolo. Mañana el sector 3, hola, mañana tienen racionamiento para que sepan. Ah, ¿y usted cómo va, Andrés? Pues sí, ¿cómo también se ha sentido? No, pues la verdad, cuando hay que ahorrar, se ahorra. No me la paso mucho en la casa, eso es una ventaja. No cocino. Trato de aprovechar al máximo los tiempos de baño y demás. Pero sí, no hay un cambio relevante. La semana pasada hablábamos de que sí había un avance, pero muy lento, muy lento. Y tocaba seguir. Estamos dependiendo de las lluvias, la verdad. Porque según los números de consumo, seguimos igual y eso va a ser muy difícil. Pero pues se logra y seguimos haciendo porque no hay de otra, no tenemos otra opción, tenemos que hacerlo. Yo ya tomé como rutina cerrar mientras me enjabono, cerré la llave del baño auxiliar, que no sale con tanta presión. Perfecto, lo que hablábamos de la bomba, no es necesaria tanta fuerza, puedes cerrar la llavecita cuando llega tan fuerte. Exacto. ¿A ti cómo te veo? Bien. Sí, yo es que no tengo Ningún inconveniente, ningún problema a mí. Te bañas con yo, totumita. Sí, sí, yo sí. Perfecto. Totumín marín. Totumín, ahí ya tienes. Está nuevo. Sí. Y uno guarda, y yo guardo un puchito de agüita, pues para lavarse la boca. Claro, claro. Ese tipo de cosas, y los platicos de mis muchachos. Y ya. Estas son mañanas de la X-103.9. Aquí está Sophie Ellis Bextor. Esto se llama Murder on the Dance Floor. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. How am I doing here? I don't belong here. I don't belong. Radiohead con Creep en las mañanas de la X, son las 8:29. El éxito se ve de muchas formas. Lo importante es nunca parar de avanzar, y para eso llegó el nuevo lanzamiento de Kia, el K3 Cross, una SUV automática tipo crossover con un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar cada vez más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia desde 86.990.000 pesos, o conoce más en kia.com.co. The All New Kia K3 Cross, el progreso nos pertenece. Estas son las mañanas de la X. Un día como hoy, en 1976, salió God Save the Queen de los Sex Pistols en el Reino Unido. God Save the Queen. Sí, ay. The fascist regime. Hagamos, ¿no? No, no tenemos, porque, no está en programación. No está. Sí. Entonces no se puede. Pero sí, un día como hoy en el 77, 1977, fue publicado el sencillo de Sex Pistols. ¿Qué tanto creen ustedes que Rodrigo de No Futuro es inspirado en God Save the Queen? No future, no future. ¿La música? Pues God Save the Queen, no futuro. El corito es no future, no futuro. Sí. Rodrigo de No Futuro. Tiene todo que ver. Rodrigo de No Futuro. ¿Cierto? Te da la impresión. Punk. Pues es puro punk, y punk sucio como es. La película salió... Di tú, ¿del qué? Esto es del 90. Del 90. Yo juraba que era más viejita. No, esa película no tiene... No, mentiras, está bien, yo tenía 10 años y no, ese es el momento. Este Mutantex. Mucha gente le da bate a los Sex Pistols por ser un producto fabricado en una tienda de moda en el centro de Londres. Esa historia es diseñador chévere. Malcolm McLaren y Vivienne Westwood. ¿Te acuerdas? Se inventaron a los Sex Pistols como esta construcción de la moda. La serie es chévere. Pero este fin de semana estaba leyendo a alguien que decía que en realidad no existe alguien más punk en la historia del punk que John Lydon. El amor con su esposa. Pero más allá del amor con su esposa, es el punk. No, no el amor, es lo... El punk es el amor. No, el punk es odio absoluto. El falso punk. A todo. Sí. ¿Tú conoces un punk real? No. ¿Cierto que no? Ni nunca. Es muy difícil, ¿no? ¿Antes tampoco? ¿Con base en lo que he aprendido? No. Es muy difícil. Pues el último fue este productor, el ingeniero, que murió. Sí, ese señor... Falvini. Ese señor fue un gran punk. Pero no conozco punks reales. Conozco gente que le gusta el punk. O que canta punk. Que hace pero punk. No es punk. En su manera de actuar, de vivir. Súper amorosos. Sí, yo conozco también punketos súper amorosos. Súper buenos. No, pero más allá de que sean amorosos o no. Sí, amor. Sino es que vivan la vida claro. Bajo los estándares que el punk construyó. Anarquía, ir en contra de, rebeldía. No recibir regalías. Hacer todo propio, hacer todo uno. Principalmente me da la impresión a mí que como que el punk es el papá de la filosofía, hazlo tú mismo. Sí, como ir en contra de lo establecido. Sí. Yo tampoco conozco, ¿saben? Conocía amigos, tenía amigos que se vestían, ¿no? Y que iban a toques y la cresta, ¿no? Y todo ese tipo de cosas estéticas, pero más allá de eso, en su interior, sí, no. Qué historia fascinante y qué influyente que fue el punk y qué influyentes que fueron los Sex Pistols. Fueron muy influyentes, así hoy en día no los respeten ni los quieran. No hay respeto tampoco. No, la gente no los quiere. porque dicen que son una construcción, una fabricación de la moda en su momento, que se aprovecharon de lo que estaba sucediendo espontáneamente en la calle para vender chaquetas y camisetas, ganchitos, y poner de moda pantalones y ese tipo de cosas. Las ganchitas de pañal. Una frase, me encontré una frase, señor, ahora que estamos hablando de un día como hoy, el fin de semana, en un podcast, y me encantó, que dice, que dijo Joey Ramone, de los Ramones. Dice: la falta de habilidad dicta la economía del estilo. La falta de habilidad dicta la economía del estilo. Del estilo. Del estilo. La falta, the lack of skill dictates the economy of style. Es para analizar. Es difícil de entender. Entender rápido. Sí. Pero. ¿Economía del estilo? Yo creo que hay varias formas de ver la economía del estilo. La primera de ellas, cuando Ramón se refiere a economía, siento también que además del tema financiero se está refiriendo a la velocidad. ¿De consumo? A la velocidad del estilo. The economy, cuando dice the economy of style, la falta de habilidad, la falta de aprendizaje, la falta de conocimiento de un instrumento, determina la velocidad con que se toque. Yeah. Esa es una buena traducción. Ahí ya lo veo más claro, ya. O sea, cuando usted no sabe tocar un instrumento, usted intenta tocarlo lo mejor que pueda, lo más rápido que puede. Okay. Y de ahí nace el espíritu del punk. Ya. Por eso el punk es cortico, por eso las canciones de los Ramones son corticas, rápidas, porque no sabían tocar. En cambio, yo siento que los Ramones sí fueron más, como más plastiquito que los Sex Pistols. No sé, o sea, el hecho que quisieran voltear el punk hacia otra forma, más fiestera. No, ellos nunca quisieron hacer eso. Pero yo leía un libro, una crónica de ellos. Que, no, los Ramones. Que como que el punk veía a los Ramones como No sé. Como algo más pop. Sí. No, los Ramones. Y que fueron fiesta y que sacaron canciones como más. No sé. No, ninguna de las canciones de los Ramones son fiesteras. Todas son. Para bailar, sí, hay varias. No. Es que yo leí esa crónica. Ellos no hicieron canciones para bailar. Los Ramones nunca hicieron canciones para bailar. Y si tú hablas con un verdadero fan de los Ramones, se sentiría bastante ofendido con ese comentario. Porque los Ramones inspiraron a Albini, por ejemplo. Albini decía: yo empecé a grabar música y a hacer punk por los Ramones, ¿no? Los Ramones no fueron nunca una banda plástica. Claro. Ellos nacieron en el centro de ese bar famoso que fue CBGB. Pero sí estaban muy pegados a la cultura pop, lo cual los aleja mucho. Por ese nunca. Lado, sí. ¿Hacer una canción de Spider-Man? Sí, pero nunca fue. Es estar pegado a la cultura pop. Pero esa es la única canción, realmente. No importa, están ahí. Ellos, es que voy a ese lado, es que pues, hablaban de ese tipo de canciones que no son tan punk así purito, sino hacían cositas. No sé, no estoy de acuerdo. Me parece que los Ramones fueron tan grandes como los Sex Pistols, tan importantes como ellos, en diferentes lados del océano. Fueron diferentes miradas, pero fueron muy parecidas al tiempo, y es muy curioso que hayan sucedido paralelamente. Y así como Spider-Man hace parte de la cultura popular, la reina también. Entonces, el hecho de que ellos hicieran God Save the Queen no los hace menos punk. Pero volviendo a la frase, los Ramones, como los Sex Pistols, hacían todo a una velocidad rápido, sí, equivalente a su falta de talento. Y eran supremamente amenazantes. De hecho, los Ramones nunca cupieron en la radio. Nunca. A los Ramones nunca los pusieron en la radio. Los odiaban, los detestaban por eso mismo, por la falta de destreza que mostraban, ¿no? Pero así es, un día como hoy, buscando, en 1976, apareció la famosa God Save the Queen. Y aquí está Joe, eso se llama End of Beginning. Just Joe con End Up Beginning en las mañanas de la X. La semana pasada estuvimos hablando de la escolta de seguridad en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes, sí, que fue muy ruda con la cantante Kelly Rowland. Sí, y pensamos algunos que hacía parte de su trabajo logístico, que no se podían quedar en las escaleras y simplemente la estaba guiando. Sí, habíamos hablado aquí que teníamos varias opiniones frente uh-huh. al asunto. Una de ellas, pues, que simplemente la estaba guiando y que Miss Rowland estaba armando un berrinche y volviéndolo un asunto racial. Yo decía por mi parte que sí sentía un leve racismo. Uh-huh. Y, un tufillo. Y creo que ahí el tufillo sí está, porque este fin de semana se volvieron a presentar varios episodios con la misma escolta de seguridad. Por un lado, Yuna, que es una actriz y cantante coreana, le hizo lo mismo. Ella estaba subiendo y cuando se volteó vio el brazo de la mujer ahí. ¿Ándola? Entonces, pero fue un poco más, ella hizo caso y ella siguió e hizo caso y siguió caminando. Y la dominicana con el vestido ahora, este que tenía Jesús en la parte de atrás. Ella sí la fue empujando, Melissa Tavares. Iba subiendo con este vestido larguísimo, en la cola parecía la cara de Jesucristo, y los de logística se la recogían y ella otra vez, déjeme mi cola, y ya al final, cuando estaba terminando de subir, ya no se aguantó a la guardia de seguridad y la empujó. Y hubo otro video por ahí que circuló de una chica que se tiró al piso ya de lo brava que estaba. ¡No! Sí, o sea que ya... Porque es que además la señora escolta tiene el respaldo como de dos o tres gorilones más. Son dos hombres abajo, sí los vi. Entonces cuando van ofreciendo resistencia van llegando esos dos o tres gorilas ahí a empujar a la gente. Y van cogiendo las cosas y por eso ya la dominicana se enojó mucho y ya fue como, ¡ey, no más! Es que esos eventos tan protocolarios también... Sí, pero ahí sí me di cuenta lo que decía Alejo, porque hubo varias mujeres blancas... A las que no les hicieron nada. Ni siquiera se les acercó. Entonces sí, muestras de racismo. Sí, ahí hay alguna cosa rara. Puede que lo que sea, misoginia, racismo, las dos. Pero eso no se ve chévere, eso no se ve protocolario. Y yo guardaría la imagen del evento... ¿Sabes? O sea, no sé, esto habla muy mal. Y ella, de Cannes. Exacto. Muy mal. Ahora, no sabemos tampoco si es una instrucción que viene de arriba. Claro, puede ser ella. Que tenga aquí el monitoreo, le diga. Abajo. Muévase, no la deje que se quede ahí, súbala. Es que no hay temas de seguridad donde ellos no se pueden quedar en las escaleras. Se cobijan muy, muy cómodamente. Ellos se cobijan cómodamente detrás de eso, detrás de no, es que el protocolo exige que no pueden volver a bajar y ese tipo de cosas. Pero la pregunta es, ¿por qué con tanta insistencia a mujeres y en particular a mujeres de otras etnias aparece la mano y la insistencia y un poco la displicencia? Sí, ¿no? Sí, ahí lo sentí, lo vi. No lo había visto con... Sí. Kelly Rowland, pero acá ya las vi. Y dije, Ahora, los franceses no es que se caractericen por ser muy amables, ¿no? Son todos detestables. Son difíciles. Y sobre todo, qué cosa tan horrible que es en términos de servicio al cliente. Y es normalísimo. Es que, lo curioso es que para uno es detestable, pero para ellos es supremamente normal. Sí. Sí, es cierto. Usted está en un restaurante, le tiran la comida y es normal. Y uno dice, ¿por qué me están tratando mal? Ah, no me traté pero así. Entonces, claro, la impresión que uno tiene es, no, qué odiosos que son. Y de repente es como que no la... Que sí son. Pero... Es que nosotros también somos muy... delicados. Somos unos sobreactuados. Sí, también. Ay, los latinos somos inmamables. Somos qué jartera, sí, no. Todo. El sí, ser humano. Es complicadísimo. Muy difícil el asunto, Ole. Muy difícil, pero pues ahí está circulando. Lo que sí fue lindo fue la reunión de George Lucas con Francis Ford Coppola. Cojitos de la mano. Ay, no. Los dos viejitos. Sí, sí, sí, se les Estas son mañanas de la X103.9 FM. Aquí está Dua Lipa. Esto se llama Be The One. Noticias y memes que han salido de esta edición del Festival de Cine de Cannes aquí en la X. The One de Dua Lipa. Estas son las mañanas de la X. Decor es la primera escuela de estudios superiores especializada en contenido y entretenimiento audiovisual. Fórmate en el hub audiovisual más grande de Europa en una industria en continuo crecimiento. Descubre más en decorschool.com. Lady Gaga estuvo en las noticias porque dijo que había tocado como 5 shows de su gira. Disco Cromática, si no estoy mal, con COVID. ¿Con COVID? ¿Pero el COVID ya es como una gripa? Pero es durante la época, me imagino. Ah, okay. Sí, no. Claro. El Cromática Bowl Tour. Ok, ya. Y es que este fin de semana salió documental. Ah, obvio. Entonces está dando de qué hablar por obvio, eso obvio. Mismo. Parecieron las llaves. Parecieron las llaves. Confirmó, confesó que tocó o se presentó en 5 oportunidades teniendo COVID. Hizo 5 conciertos con COVID, ya que no quería cancelar y decepcionar a las decenas de miles de seguidores que tenían previsto asistir a los shows. Explicó, compartí la noticia con todos los miembros de mi equipo. Dije, no quiero que nadie se sienta incómodo en el trabajo y no tienen que actuar ni trabajar ese día, pero voy a hacer el concierto porque no quería defraudar a todos los fans. Agregó, la forma en que lo vi también es como si todos los fans estuvieran poniendo en peligro cada día viniendo al espectáculo. Pues por supuesto despertó varias opiniones en redes sociales, con algunos escandalizados por sus acciones y otros agradeciéndole por el compromiso. Bueno, si no se enfermó nadie por ella o estuvo grave, pues si ese comportamiento hubiera derivado en afectar a otras cosas, personas, ahí sí. Fue en el 2022. Ya habíamos salido. Ya faltaba un poquitico. Bueno, ahí está. Doña Lady, que se prepara también para película musical con Joker. Y yo les tengo información importante. No se pierdan los Black Days en Muebles To Go. Hasta 50% de descuento en nuestras tiendas y togo.com. Válido hasta el martes 28 de mayo. Aplican términos y condiciones. Yo vi televisión, vi muchos documentales. Vi la serie de Paco Stanley en Amazon Prime. ¿Qué tal? Uf, qué sordidez de historia esa. 2 capítulos sacaron. ¿Solo 2? La historia, okay. Sí, sacan los próximos 2 capítulos el próximo viernes. Ah, es bien culebrón, es ficción, está muy ficcionada, pero de todas maneras los testigos claves de ese caso, que aún no se ha resuelto, sobre la historia del asesinato de este señor, están muy molestos. Piensan demandar a Amazon Prime por calumnia, por injuria, por un montón de cosas. Es un episodio muy, muy tenebroso de la historia del entretenimiento en México. ¿Malas relaciones? Sí, al parecer vínculos con el narcotráfico, en fin, pero es más el acercamiento al entretenimiento visto desde esa óptica personal, desde cómo se comporta un personaje de esos de verdad. ¿Como un Jimmy Salcedo? A puerta cerrada. O como un Pacheco. Okay. Como un Fernando González Pacheco, aunque yo creo que este no bailaba. Pacheco no bailaba. Jimmy sí. Paco está, sí. Jimmy tenía orquesta, pero. Pero no, Paco Stanley tenía de todo. ¿J. Mario? Tenía a su J. Mario. Ok. Bueno, ya, voy a buscarlo. Tenía a su J. Mario, era un personaje. Ok, sordido, ya, suficiente. Oscuro. No, y todo el mundo lo adoraba. Todo el mundo lo veneraba, era un ícono popular. ¿Él regalaba enorme cosas a la gente? No sé. Vi varias cosas. Bien particular esta coreografía que hacía con su patiño, así lo llaman. No sé qué significa en el español mexicano el patiño, pero es como un copiloto de programa. Ya. Y ese fue el personaje al que acusaron durante mucho tiempo de haberlo mandado a matar. No. Entonces, ese sí que está bravo. Ese sí que está bravo. La serie se llama ¿Quién lo mató? Mira, dice, patiño es un término de amplio uso en la cultura popular del espectáculo, particularmente en México, para referirse a una persona que es blanco de burlas, especialmente cuando se trata de un personaje que es secundario. Uy, era horrible, era tenaz. ¿Cómo existe un patiño? Patiño, no, de niño. En México, en México, súper común, y el tipo era el patiño, y uf, es horrible ese personaje. Creo burlan de él. Claro. Está hecho para eso. Creo que eso fue lo que más me conmovió también, como de la historia del tipo ese. No me acuerdo cómo se llama, Mario something. Pero bueno, vi eso. Vi el documental de los Beach Boys. Increíble. Chévere. Oh, les voy a contar de eso cuando regresemos de la pausa, porque de verdad que merece atención, a pesar de que no es una banda muy famosa en Colombia y que no fueron tan famosos como los Beatles en el mundo. La historia de los Beach Boys es la historia de la decadencia de un grupo a manos de la única fuente que hoy en día se puede garantizar para ellos en términos de sostenibilidad y de vida, que son los conciertos. Así que en instantes hablaremos del documental de los Beach Boys. Yeah,